Vamos a saludar al fiscal Andrés Torino. Buen día, Andrés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y la audiencia. Bien, bueno, queríamos ver qué información podíamos contar sobre lo que ocurrió el fin de semana, en la madrugada del sábado, aparentemente, en Toay, donde se registró un homicidio en principio. Pero contanos vos, ¿qué es lo que nos podés decir? Bueno, por el momento no es, o sea, hay cuestiones que están claramente ya acreditadas respecto de un hecho de sangre y respecto de la utilización de un arma de fuego en este. Lo que aún estamos intentando ordenar es el móvil y concretamente la mecánica del hecho, ¿sí? Ya que en este sentido existe una gran incidencia en función de las probables calificaciones jurídicas. Hasta el momento formalizamos la investigación, digamos, esto arrancó sobre las 4 y algo de la mañana, que llegamos al lugar, comenzamos a trabajar a raíz de una persona, de un llamado que daba cuenta de que había una persona que había perdido la vida, o que por lo menos se recostó enfrente a un domicilio quejándose. Cuando se acercan los moradores vieron que tendría alguna herida porque sangraba. A partir de allí, bueno, se activa el protocolo. Cuando llegan los médicos constatan que estaba sin vida. Inmediatamente el personal policial se pone a buscar en los alrededores, pudiendo identificar a la vuelta de ese lugar que en un domicilio estaban unas personas que, bueno, estaba como la situación un poco revuelta. A partir de allí y comenzando a indagar, pudieron determinar cuestiones que hacían al origen del hecho en ese lugar. Lo que inicialmente hicimos en horas de la madrugada, bueno, fue hacer dermotest, concurrió la Agencia de Investigación Científica. Comenzamos a trabajar, dividimos tareas, comenzamos a trabajar en horas de la noche con la extracción de restos de evidencia para procesar restos de deflagraciones en las personas que estaban en la vivienda. Esto se desarrolló en comisaría. Inmediatamente también conseguimos una autorización judicial para allanar este domicilio. Ya con un poco más de claridad ingresamos al domicilio, donde pudimos empezar a relevar el lugar. Sabemos que esta persona falleció producto de recibió dos disparos de arma de fuego y que uno de estos es el fatal, ¿sí? En la autopsia que se realizó ya el sábado en horas de la noche se determinaron las trayectorias y pido disculpas porque hay algunas cuestiones que todavía estoy medio estamos ordenando varias cosas de la investigación. Sabemos que la víctima concurrió a ese lugar en compañía de otras dos personas. Tenemos una pequeña declaración, pero estamos ampliando todo. También tenemos provisoriamente información de que la víctima tendría un arma blanca y que se produjo un enfrentamiento y, bueno, producto de esto recibió los disparos con arma de fuego. Esas son las cuestiones que por ahora podemos confirmar, pero manejamos un esquema de provisoriedad. La provisoriedad es una característica propia de las primeras horas de las investigaciones, que está habilitada por el Código de Procedimientos y que nos autoriza a ir tomando medidas y en función de las confirmaciones, acreditaciones o no, es que vamos aumentando o no a veces una medida de coerción o el digamos la línea de la investigación. Bien, las personas están identificadas ya en algún sentido, el detenido. Nosotros concurrimos al lugar, sí. E identificamos a 5 personas en el lugar. Bien, ¿sí? Pero la persona detenida es una sola, ¿verdad? Es Rodolfo Feininger. La persona detenida es una sola, que es la que es la que en primera instancia en el lugar los que se encontraban identificaban como el autor de los disparos, ¿sí? Y por distintos elementos que relevamos en el lugar es que nosotros también le empezamos a agregar indicios de confirmación a esta versión, ¿sí? Esa persona está con prisión preventiva efectiva, pero por otra parte, como entendemos que había otra de los masculinos que estaban en el lugar, que había participado de alguna manera o defendiéndose o agrediendo, es que bajo este marco de provisoriedad, respecto de esta otra persona, empezamos a manejar una hipótesis de una participación de tipo secundaria y en función de eso uno gradúa para abajo las medidas de coerción, claro. Por lo cual esa otra persona está con una prisión domiciliaria. Bien, y en el caso de Feininger, ¿prestó declaración, fue formalizado, todavía no está ese trámite concluido, cómo es? Sí, la formalización se realizó el sábado a las 7 y algo de la tarde, donde se pidieron estas medidas de coerción y se pidieron distintas diligencias de prueba. Entre estas, solicitamos la extracción de muestras biológicas para determinación de perfil genético y cotejo con un ADN de contacto en el arma de fuego. Por eso, tenemos muchas diligencias para realizar, para ya sea acreditar o no las distintas versiones que hay, y en función de esto es que estamos trabajando. Por eso no puedo hoy dar mayores precisiones o hacer afirmaciones categóricas respecto de tal o cual situación. Bien, y si tuvieras que decir qué es lo central de la investigación, qué están tratando de dilucidar ahora, está claro lo que ocurrió más o menos, es decir, hay una persona fallecida, hubo el uso de un arma de fuego, ¿qué es lo que están tratando de corroborar ahora como parte de la investigación? Las dos mayores hipótesis a acreditar o no respecto a la investigación es, en primera instancia, cerrar el capítulo de la autoría. Si uno concurre a un lugar, de hecho cuando yo llego estaban las personas adentro y dispuse inmediatamente el retiro de todos del lugar, es la identificación del autor material, ¿sí? Bien. Esa es una, es uno de los principales puntos. Y el otro punto tiene que ver con la mecánica, atento a que hay un planteo de una legítima defensa por parte de Feininger, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en este terreno de la legítima defensa, tiene que trabajar tres carriles, concretamente. El homicidio sobre el carril de la legítima defensa, o el homicidio en el carril de la legítima defensa con exceso. Bien. ¿Sí? Ese es otro gran punto, ¿sí?, a determinar. ¿Y por qué? Porque claramente las escalas penales son absolutamente distintas. Está bien. Desde el vamos, el homicidio tiene una escala de 8 a 25, en este caso está agravado por la utilización de un arma de fuego. La legítima con exceso tiene la aplicación de una pena de un delito culposo y la legítima defensa tiene una absolución. Entonces, la determinación de cualquiera de estos tres carriles es absolutamente importante y es en donde estamos trabajando. Gracias, fiscal. Gracias a ustedes. Les mando saludos para ustedes y la audiencia. El fiscal Andrés Torino, que interviene en la investigación del homicidio que se produjo en la madrugada del sábado en Toay. La persona fallecida fue identificada como Emiliano Alexis Juárez Castillo. El detenido es Rodolfo Fabricio Feininger, tiene 47 años y, como nos confirmaba el fiscal, ya fue formalizado.